Llevo como 2 o 3 días dándole vueltas a realmente cómo enfocar la charla esta, ¿no? He preparado como 3 partes. Hay una primera parte, voy a hacer un ruido con esto, pero hay una primera parte que es explicar un poco cómo funcionan las redes y qué tipos de redes hay. Hay una segunda parte que es una propuesta de definición de lo que sería una red libre y luego sería entrar en Genius Social como ejemplo de red libre y ver más o menos cómo funciona y cómo una persona puede entrar en esta red y empezar a moverse. Entonces, va a depender un poco también de cómo vayamos de tiempo. El tema es que la parte del medio, sobre todo, que es la de la propuesta de red libre, sería la que daría un poco más de debate, pero a lo mejor si nos ponemos a debatir en ese momento, luego no queda tiempo para la otra. Entonces, si os parece, lo cuento así más o menos todo, salvo que haya alguna duda, me paráis y al final debatimos sobre los temas que hemos tratado. Si se os ocurre otra forma, adelante, no hay ningún problema. Bueno, entonces, quería empezar comentando lo que ya, por cierto, dije a algunos ayer en la cena. Las redes libres son un concepto del mundo real. Perdón, las redes libres, las redes sociales. Son un concepto del mundo real. Es anterior a Facebook, Twitter y todo lo que se inventó. Y es un concepto de psicología, de sociología, perdón. Entonces, por redes sociales se entiende las relaciones entre personas y grupos de personas. Estudian cosas como que si yo tengo 10 amigos y resulta que hay unas charlas este fin de semana en el ECO y se los digo a esos 10 amigos, si esos 10 amigos, cada uno tiene otros 10 amigos y se lo dicen a esos 10 amigos, pues alcanzamos a 100 posibles personas que se pueden enterar y así bifurcando. Por supuesto, no es una ciencia exacta, a lo mejor los 10 amigos no lo transmiten, pero bueno, va por ahí. Habla también de cosas como que si yo, por ejemplo, dejo de fumar, las personas que están en mi entorno pueden estar más motivados para llegar a hacerlo. Quien dice dejar de fumar, pues me paso el software libre o vete tú a saber qué, ¿no? Y incluso, no sé si habéis oído hablar de la teoría de los 6 grados, que, digamos, las relaciones entre estas personas, yo con mis amigos más cercanos, tengo un grado de separación que llaman, es decir, hay una relación directa. Pero un amigo de mis amigos sería una relación en un segundo grado, es decir, ya es un punto más. Y si esa persona conoce a un tercero o un cuarto, pues ya estaríamos en un tercer grado de tal. Entonces, hay una teoría que dice que con 6 grados, es decir, con una persona conoce a otra tal, así hasta la séptima, podemos tener relación con cualquier otra persona del mundo. Es decir, ese mensaje que nosotros transmitimos podría llegar a cualquier otra persona del mundo, a través simplemente de nuestros contactos. De hecho, los psicólogos han hecho experimentos en este sentido, en el mundo real, de lo típico de mandar una carta y que esa carta vaya a tal y ver dónde acaba apareciendo, ¿no? Entonces, esos son en sí las redes sociales. Luego, cuando llegó la tecnología a estos campos, pues digamos que esas teorías las han llevado a la práctica. Ahí está lo de seguir a alguien, ser amigo de y todas estas cosas. Entonces, a mí las redes sociales es un tema que me gusta mucho, pero me imagino que igual que a vosotras, lo que nos gusta sobre todo es cuando le llamamos tejido social. Porque tejido social es algo que tiene mucho fondo, porque no solo es ese entramado de relaciones entre personas, está también la implicación del verbo tejer, que es algo que vamos haciendo en el día a día, que vamos tejiendo nuestras pequeñas redes y que además eso forma parte de un tejido mayor cuando esas redes las conectamos con otras redes. Entonces, eso es el tejido social por excelencia. A mí es un criterio que me encanta y de que me gusta mucho hablar y que me gusta mucho trabajar, ¿no? Así que lo que vamos a ver hoy básicamente va a ser cómo utilizar la tecnología libre para empoderar esos tejidos sociales o ese tejido social. Y dicho esto, pues bueno, yo es públicamente conocido que soy un fan de Autodefensa Informática, del programa de Radio Almaina que acabamos de ver. A mí la verdad me ha inspirado mucho. Hace más o menos un año o algo así que vi uno de los primeros, escuché uno de los primeros programas, y desde entonces, bueno, lo primero que hice fue bajarme los anteriores y esperar al mes siguiente para que saliera el nuevo, ¿no? Y los que me habéis visto poner cosas por Genius Social y demás, pues los memes, todo el tema de guerrilla de la comunicación, el enfoque que le estoy dando a algunos artículos que pongo en Toma tu ordenador, pues están muy inspirados ahí. O sea, para mí fue como una especie de despertar, de decir, por aquí tenemos que ir. O sea, yo llevo varios años tratando de contarles a personas no tecnológicas cómo usar la tecnología para que no sea la tecnología la que nos use a nosotros y tal. Y bueno, esta gente son una fuente de ideas y además geniales. Y la forma de llevarlo me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues yo estos días, para, entre comillas, celebrar un poco estas jornadas, pues he comprometido a unas vecinas para, entre todas, hacer un pequeño vídeo que es un poco como las cuñas que hace esta gente, pero en vídeo, y por supuesto muy de aficionado y de con los medios de que uno sabe y dispone y las manos que le echan las otras personas que han participado en el vídeo y tal. Lo que no había caído en la cuenta es de que os iba a poner el vídeo justo a continuación de las cuñas de Radio Almaina, con lo cual pues el nivel no es el mismo, pero bueno, está hecho con mucho cariño y es un vídeo que trata de explicar en pocas palabras, y bueno, tampoco vamos a llegar a grandes avances, pero trata de explicar en pocas palabras lo que son las redes libres. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar por aquí. Como no tenemos mucho volumen de altavoces, yo me quedo sin moverme para que no haga el ruido este, y vosotros pues no hagáis mucho ruido porque eso. Toma tu ordenador y no al revés. Presenta. ¿Están locos estos redelibreros? ¿O no? Estamos en el año MMXV palito. Toda la internet está ocupada por las multinacionales del tráfico de datos. ¿Toda? No. Una aldea de irreductibles vecinas se resisten ahora y siempre a los invasores y pasan olímpicamente de Google, Facebook y Gorgorite. Lo de YouTube no lo llevan tan bien, pero están en ello. ¿Una? Tampoco. En Genius Social sus vecinas se agrupan en aldeas, a las que llaman nodos. Esta podría ser Twitter.es. Pero hay muchas más y crecen cada día. Cualquiera puede montarse un nodo y muchos lo hacen. Todos los nodos funcionan igual y tienen las funciones comunes, aunque con pequeñas diferencias. Bueno, la verdad es que algunos son más diferentes que otros. Cosas de la autogestión. Da igual en qué nodo o aldea te abras la cuenta tú, vas a poder hablar y relacionarte con vecinas de cualquier otra. Hola, vecis. Hola. Buenas noches. Buenas. Temperatura 23 grados. Porcentaje de humedad 45%. Las redes en en las que cualquiera puede montar su nodo sin depender de intereses de otros, se llaman descentralizadas. Si además los nodos y sus vecinas pueden comunicarse y relacionarse entre sí, son redes federadas. GNU Social es una red libre, hecha con software libre, descentralizada y federada, con términos de uso éticos. Que han participado en el vídeo, yo he hecho el montaje y algunas cosas, pero bueno, están las voces de Luis M, que es el narrador invisible, una tal revuelta feminista, que también nos ha dado su voz, y algunas otras de por ahí. Luis M también me ha conseguido la música de fondo, que es muy apropiada, creo yo, y bueno, ideas que me han dado algunas amigas y tal. La verdad que bueno, teníamos ganas de hacer una cosa así y bueno, yo creo que ha quedado simpático. Bien, entonces, por cierto, para los que no os habéis reído cuando ha aparecido esto, la siguiente charla va de esto, de una planta carnívora que está conectada a GNU Social. Ahora es un invernadero real. Esto es una simplificación. Sí. Ha ido creciendo. Empezó por un bonsai que spameaba. Espera, que tengo otra vez perdido ahí. No sé por qué no me va. Ahora hace un momento que me coge. ¿Lo tienes en el sitio? Toma tu ordenador el vídeo. Todavía no, lo subiré estos días que no me da tiempo. Yo creo que si lo dejo ahí. Este es el. La 2, vale. Vale. Bien. Entonces, vamos a ver. El tema. Necesitamos redes libres porque hay redes privativas. Como os he dicho antes, las redes sociales es un invento anterior a todo esto, pero las redes sociales digitales, vamos a llamarle, pues es una forma de aprovechar esas teorías, esos conocimientos y sobre todo esas relaciones entre personas para ir contra nosotros. Entonces, lo de las redes privativas lo conté un poco en la charla de ayer, pero por si alguno no está, privativo en el mundo libre nos referimos a los que nos priva de nuestra libertad. Entonces, redes privativas pues son el Facebook, Twitter y compañías, ¿no? Y estas están diseñadas para aprenderlo todo de nosotros. Hay dos problemas. O sea, el que una empresa, sobre todo si es del tamaño de Google y similares, sabe muchas cosas de nosotros, lo primero, se lo puede vender a cualquiera, al que lo pague. Lo hemos aceptado en los términos y condiciones de uso. Esta información que tenemos sobre ti, podemos cederla a terceros. Por eso insisto mucho siempre que hay que leerlo. Antes hablabais del Facebook, me estaba acordando hace muchos años cuando se empezó a hablar de Facebook, un amigo, además de Fotolibre, es decir, de los que estaban metidos, me dijo, no, tú prueba porque luego te puedes borrar la cuenta. Y dice, prueba simplemente a darte de alta y es que ves tu vida pasar, te empieza a enseñar ahí a gente que si la conoces, que si no, no sé qué, tú pruébalo. Primero, hace ya unos cuantos años, yo no estaba tan metido en tema de privacidad y tal, pero recuerdo que al final dije, bueno, voy a hacerlo a ver. Y claro, cuando sale, yo soy ese bicho raro que además de ver los documentales de la 2, se lee los términos de uso. Y empecé a leer los de Facebook, y digo, pero ¿cómo voy a aceptar yo esto? ¿Pero cómo voy a aceptar yo esto? O sea, vamos, que no entré. Y no era tema como lo que sabemos ahora, ¿no? Pero bueno, entonces, imaginaos primero el problema de que eso se puede vender a cualquiera. Y cualquiera puede ser cualquiera. O sea, hay mucha gente por ahí que nos podría putear simplemente pues por diversión. Pero luego además, eso acaba siendo cedido a gobiernos. Y lo peor de todo es que hay unas empresas, y si vamos una a una es preferible, o sea, Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Porque como se dice la famosa frase de si tu pareja te es infiel, puede que tú no lo sepas, pero Google lo sabe. Realmente Google sabe cosas que nosotros no sabemos. Lo de la pareja infiel es un ejemplo, pero lo que piensa el de al lado realmente de ti, o lo que te van a hacer, o lo que vas a hacer, o lo que tal. Entonces, eso debería preocuparnos, primero a nivel personal, y luego a nivel global, de que haya una empresa que tenga el conocimiento de todas las personas de la humanidad, de la gran mayoría. O sea, eso es muy peligroso. Nos hemos pasado los 90 viendo series de ciencia ficción sobre grandes corporaciones que dominaban el mundo y no sé qué, y ahora resulta que no solo las tenemos, sino que cooperamos con ellas. Y bueno, entonces, el principal problema es que eso es un punto de control. En alguna de las charlas, ya no recuerdo en cuál, pero se ha comentado, me parece que era la de seguridad de ayer de Cero, que cuando quieren putear a un político, le lían con rollos de pederastia. Le cogen pues grabaciones de su webcam, de la, su historial de navegación, que seguro que tiene porno. Y eso para un mundano pues puede no ser gran cosa, pero a un político sí. Bueno, hemos visto aquí, sin ir más lejos, cómo se ha ido a utilizar el Twitter de hace no sé cuántos años, de cuando un concejal era todavía imberbe y contaba chistes malos y cosas de esas. Eso es, lo veremos luego, de lo que todo el mundo sabemos, pero lo que realmente estas empresas saben detrás, o sea, saben y que tienen por detrás, es mucho peor. Entonces, el dejar que nos controlen y lo que nos pueden llegar a hacer, nunca lo sabremos. O sea, pueden parar revoluciones, pueden parar movimientos, pueden parar lo que sea a base de parar a personas. Bueno, estas empresas, Google, Facebook, Twitter, a las que llega todo el mundo, en las que está todo el mundo, en la que tal, son la cúpula del capitalismo. La cúpula. O sea, el otro día en el programa de Tecnoparanoia se estaban comentando que uno de las personas que más visita la Casa Blanca es el jefe de Google, uno de los dueños, que está prácticamente todas las semanas ahí. Y no estamos hablando de unos señores que se han montado una empresa, una startup, de esas que están de moda y esas cosas. O sea, estamos hablando de grandes empresas a nivel mundial y que nos estamos poniendo en sus manos. Estas redes tienen unos criterios de censura basados en intereses económicos y políticos. Si en estas redes alguien intenta hablar mal de una empresa grande a nivel multinacional y tal, la empresa en cuestión va a actuar con la red para decir, che, esto que no aparezca. Si hay temas políticos que incomodan, como estamos cansados de ver, nos han censurado nuestra página de Facebook porque hablábamos de lesbianas, porque hablábamos de tal, porque había una foto de dos tíos besándose. Por lo que sea. Entonces, eso, a ver, en las redes libres también tiene que haber censura, porque censura no es solo el término peyorativo que tenemos. Si en las redes libres entra una persona a fastidiar a los que están, entra un neonazi a putear a todos los que están y a meterse con todos, pues ahí el administrador va a coger y va a decir, lo siento, pero tú no. Esa censura es ética. Ahora, la censura que nos van a poner las otras es la que les dé la gana. ¿Y eso es un administrador? ¿Perdón? ¿Es una persona o una persona? Depende. En el tema de redes libres, es quien se monta el nodo. El famoso nodo de las plantas carnívoras se lo ha montado un señor y entonces ese señor es el administrador. Otro de los que más de uno de los que salían son de colectivos. Entonces, pues ahí el colectivo se organiza, etc. Eso es de cada uno lo que se monta. De hecho, veremos un poco más adelante de quién se puede montar y no. Las redes libres están diseñadas para proteger nuestra privacidad, nuestra seguridad y nuestra libertad. Es lo que hablábamos ayer también. El software libre está pensado para protegernos y para empoderarnos. Y las redes libres, entre otras cosas, están hechas con software libre. Si no, ni van a ser libres ni te vas a poder fiar de ellas. Entonces, en contraposición, pues no es lo mismo, por supuesto. Esto es lo que hablábamos. Están hechas entre todas. O sea, hay una gente que se hace un programa, otra gente se hace otro programa, luego los juntan. Uno hace el programa para que tú tengas en el teléfono y te conectes. Otro hace el programa para que funcione el servidor y pueda dar servicio a todos los que entren. Y luego, la mayoría son servicios autogestionados. Genius Social y Diáspora, Pampio, todas estas redes, como está el código público y tienes herramientas para montártelo y tal, pues unos señores cogen y dicen, voy a montar un nodo de esto. Y van, lo montan, pero aunque lo pueden hacer empresas y demás, lo normal es que estas cosas nos las hagamos nosotros, ¿no? Entonces, eso dificulta el control. Primero, porque no es lo mismo decirle a una empresa, oye, tú no saques mala prensa de Adidas, por ejemplo, o oye, tú no dejes que aquí hablen de lesbianas como si fuera algo normal y corriente y no una enfermedad, etcétera, que voy a un colectivo de estos, le van a decir, primero me vienes con una orden judicial y luego hablamos. Y luego, por otro lado, no está todo en un sitio, no están todos los huevos en la misma cesta. Twitter, con llegar a un sitio, vas y lo censuras. Es la historia de la humanidad. La mayoría de las revoluciones se han tirado abajo cargándose o desprestigiando al líder. Si en vez de un líder tienes muchos y si encima ninguno es líder, pues te va a resultar más difícil. Genius Social estará, ahora debe haber por lo menos una treintena de nodos activos. Entonces, pararte la red, realmente tendrías que parar las 30 que están cada uno en la legislación de un país. Otro 500, lo tiene. 500, yo conto 500 hoy. Bueno, perdona, yo. Alguna no está activa, ¿vale? Pero no son 30. Sí. Son muchas más. Cuando hablaba de activas, me refiero de populares, por decir de alguna manera, que tengan mucho movimiento. Mundo, digamos que hay unas 500. ¿No? Pero luego hay mucha gente que se monta su nodo para él solo. Y dice, ah, pues yo quiero tener mi nodo aquí. A lo mejor por divertirse o a lo mejor pues por seguridad. Y bueno. Tampoco para enrollarme mucho en esto, ¿no? Pero quiero decir, es mucho más difícil de bloquear, de seguir. Los administradores de esos nodos tienen mucho menos control, porque un administrador de Twitter accede a todos los usuarios de Twitter. Un administrador de un nodo de Genius Social solo accede a los usuarios de su nodo. Y además dan mucha menos información porque ni siquiera se les pide que lo que dan los demás. Y tienen sistemas de censura éticos, lo que decía antes, que si hay que echar a un troll porque está fastidiando al resto de la gente, pues se le echa. Pero si alguien habla de lesbianismo, de tal, de no sé qué, por poner ejemplos que son típicamente censurables en las otras, pues ahí no. Entre otras cosas porque los que lo estamos haciendo somos los que pensamos así. Pero si una persona se encaja propio nodo, ¿se puede despedir a un nodo? Sí, no, y depende de la red. Es una pregunta más compleja. Si una persona se encaja propio nodo, En Genius Social, por ejemplo, las cosas se transmiten. Es decir, si tú publicas algo en un nodo, es que como no he explicado aún lo que es un nodo y todo esto, es un poco... no quería entrar mucho en detalle, pero en Genius Social eso se transmite, pero esa censura se podría transmitir dependiendo de que los administradores de otro nodo lo aceptaran, que no. Ahí no hay unas reglas tan estrictas de esto pasa así, esto pasa eso. ¿Vale? Pero al principio, lo que sí que, por ejemplo, si en un nodo se publica un mensaje y luego el usuario lo borra, ese borrado se transmite a los demás, aunque tarda un tiempo. Y puede haber alguien que configure su nodo para no borrar lo que otros han borrado. O sea, ahí la autogestión te permite hacer con eso lo que te dé la gana. Sobre todo si sabes programar, ¿no? Pero... más allá de los detalles técnicos, entonces un nodo puede elegir federarse con quién no. Lo vemos un poco más adelante. De acuerdo. Es que estoy dando primero como un poco de motivación, sí, sí. O sea, de por qué hemos tenido que crear las redes libres, hablando de otra manera, y luego vemos lo que es cada una. Por cierto, hay un tema que ahora al verlo, como he hecho las diapositivas un poco con el tiempo justo, no me acuerdo si está en otra, yo creo que está en otra de las diapositivas, pero por si acaso lo menciono ahora. El tema de posicionamiento. Olvidaros esto de las revoluciones árabes y compañía. Las revoluciones árabes, primaveras árabes y las que vinieron después, todavía, bueno, hay gente que seguramente esté mejor informada que yo, pero en general se tiene la duda de si realmente a aquellos se les escapó, por un lado, y pusieron los medios para ahora, si sale otra revolución, cortarla, que eso seguro que está ya porque hay testimonios que lo certifican. Y por otro lado, había incluso informaciones sobre que servicios secretos americanos habían estado interviniendo en montar esa revolución. Uno de los héroes de la revolución fue un trabajador de Google, era de Google me parece, de Google o de Facebook, no me acuerdo, en Egipto, y bueno, a este se le dio mucha cancha. Los trending topics estos, o sea, no salen por una suma de que de repente mucha gente diga algo. Es como, si os acordáis, una cosa que era muy típica en los blogs hace unos años, que era de artículos más visitados. Y entonces, claro, como te salía ahí, la gente iba al primero y todo el mundo pinchaba en el primero, y entonces ese siempre era el más visitado. Con esto pasa un poco lo mismo, solo que hay por detrás señores haciendo trampas, que esto lo bajan para abajo, esto lo suben para arriba, etc. O sea, el posicionamiento, en Twitter, por ejemplo, que al final lo metieron automático, que lo que más te va a gustar a ti, que es lo que Google ha hecho con su buscador en los últimos años, de decir, no, no seas tonto, que tú lo que querías encontrar era esto. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, todo esto se puede manipular. Aquí la mayoría sabéis de informática y sois programadores algunos y sabéis que eso es juego de niños y se está haciendo. Y hay testimonios, o sea, testimonios de personas que han trabajado en estas empresas y que lo han contado. Bueno, entonces, primero vamos a ver un poco qué redes hay por ahí y luego las vemos un poco en detalle, ¿vale? Os doy una panorámica muy sencilla. Primero, lo que se llama las redes centralizadas. Aquí se ve muy fácil en medio de la cuestión. Si tenemos un Gorgoriter o cualquier red parecida, si una persona quiere difundir un mensaje, aquí está simplificado a otra persona, pero digamos que a todos, ¿no? Vosotros queréis poner un mensaje en Twitter para que lo lea todo el mundo. Ese mensaje no va, no hay una conexión directa del teléfono o el ordenador de esta persona a los ordenadores de las otras personas. Hay una conexión, y esto es para todos, para las libres también, hay una conexión con unos ordenadores, que en este caso están en la sede de unas empresas, y esos ordenadores reciben este mensaje y se encargan de distribuirlo a los amigos de este señor. O no. Es decir, se lo puede mandar a todo el mundo, pero a lo mejor a algunos no les llega. El caso es que para que este mensaje llegue del emisor, del señor que teclea el tweet o que pone su página de Facebook, a los presuntos destinatarios, hay un señor aquí analizando todo lo que está diciendo este señor, apuntando, tomando nota de lo que ha dicho, a quién y cuándo y desde dónde, etc. Y hay otro señor haciendo caja con todo eso. Es una trampa cuando Google, por ejemplo, te dice que te hace estas cosas para ponerte publicidad porque vive de la publicidad, etc. La publicidad para Google es su forma de autogestión. Es como se ha montado el chollo para, con esos ingresos que saca, poner más ordenadores, poner más medios y tenernos a todos almacenados y poder tener los medios suficientes para relacionar unos con otros, hacer búsquedas, etc. Entonces, esto es una red centralizada y tiene la peculiaridad de que la montan unos señores, una empresa o lo que sea, y se la quedan para ellos. Es decir, nadie más puede hacer otra cosa. Ni vosotros hackers, ni vosotras vecinas podéis montaros un Twitter. Es decir, voy a montarme un Twitter en mi ordenador. O voy a montarme un Twitter solo para mi asamblea. No podéis. Porque tienen ellos el código fuente, no lo sueltan, etc. Y además han diseñado tanto los ordenadores de ahí como los programas que te dan para usarlo, para que solo puedas usarlo con ellos. Con lo cual, habrá un Twitter, habrá un Facebook, habrá un Google Plus, etc. Eso es lo que se llama las redes centralizadas, porque solo están en un sitio y todos se conectan a ello. Imaginaros, pues eso, en medio de los usuarios, todos los usuarios del mundo estarían aquí alrededor, pero todos pasarían por aquí. Luego, las redes descentralizadas. A mí me gustó mucho, se me ocurrió el rollo este típico de Asterix, de la aldea Gala y tal, que ya sé que está muy trillado, pero bueno. Pero es que también, realmente, los nodos de una red libre son como aldeas, son como pequeñas comunidades de vecinas donde hablamos unas con otras y luego además nos relacionamos con más, ¿no? Entonces, una red descentralizada es esto género social, pero aquí estos son los de Twitter.es, estos son los de geniosocial.net, estos son los de no sé quién. Esto mismo se ha replicado. Es decir, nadie puede hacer más twitters, pero sí puede hacer muchos géneros social. Entonces, esto es lo que se llama descentralizado. Cualquiera puede montarse un nodo, puede montarse esa red y trabajar con ella. Y luego, el siguiente paso en la evolución de la libertad es federarlas. Federar esas redes quiere decir que estos nodos que hemos montado cada uno por nuestra cuenta podemos conectarlos entre sí y entonces hablar todos con todos. De manera que tú, en una red social, no estás en un nodo, estás en toda la red. Y puedes hablar no solo con la gente de tu aldea, sino también con las de otras aldeas. ¿Vale? Aquí hay una persona que está hablando con una de aquí, que está hablando con una de aquí. ¿Vale? Esto es lo que se llama las redes federadas. ¿Son conceptos muy oscuros para los que no sois hackers? No. No, pero yo tengo una duda. Sí. En Twitter, cuando yo escribo, a mí me leen mis followers. Cuando en Facebook me leen mis amiguitos, mis falsos amigos, ¿cómo era? Amigos irreales. Si, y he tenido la cuenta que yo tengo una cuenta en Twitter y no me acuerdo. Si yo escribo en Twitter, ¿quién me lee? Lo mismo. Pero eso lo vemos luego. No es por fastidiaros todas las preguntas, pero veo que por lo menos lo que tenía preparado es interesante, porque me estáis preguntando lo que voy a dar luego. Pero sí, sería lo mismo, pero fíjate en esto. O sea, tú estás aquí en twitter.es, por ejemplo, pues te pueden leer en geneusocial.net, twitter.se. Tiene que ser follower, tío. Bueno, sí. Luego lo vas a contar. Sí, luego lo vamos. ¿Y hay posibilidad de negocio de los metadatos? Hay metadatos. Hay muchos menos y están... Joder, me estáis chafando la charla. Eso te lo digo luego. Si, si ves que no te he respondido, me lo preguntas. ¿Cuántos nodos hay? ¿Sabe? Es lo que acabamos de decir. Yo había calculado de los que yo veo, o sea, de cuando veo mi línea de tiempo, que veo ahí toda la gente con la que yo me entiendo, yo creo que por lo menos 20 o 30 hay que yo estoy viendo. Y ha comentado Fanta que activos que había visto 500 en un listado de estos. Lo que pasa que como todos no se relacionan con todos, pues eso, y te relacionas más con tu grupo y con los de tu grupo. Entonces no se extiende tanto. Esto básicamente ya lo he dicho, pero bueno, problema de redes privativas centralizadas, pues que las comunicaciones entre sus usuarios pasan siempre por los servidores de su empresa y de todos sus usuarios, con lo cual no solo tienen información de algunos, tienen de todo y de todo lo que estás haciendo y de lo que no estás haciendo, etc. Nuestros datos se almacenan, o sea, en redes de estas públicas se almacenan los textos, pero se almacena también esa información que tienen ellos de dónde estabas cuando lo has publicado, a qué hora, después de haber leído qué. Pueden ser copiados, es decir, vuestros datos en Twitter, en lo que ponéis en Facebook, en el buscador de Google, en cualquier empresa de estas, no solo están en un sitio. Hay una cosa que se llama copias de seguridad, pero aparte de las copias de seguridad están las copias de interés. O sea, tú puedes hacer una copia de seguridad por si se te cae el ordenador, se te rompe el disco duro, es una forma de hablar de dónde están los datos de Twitter, y entonces tirar de otro que tenías de reserva, pero además puedes hacer copias de esas, llevártelas a tus granjas de ordenadores y ahí analizarlas tranquilamente y ver las relaciones que hay entre unos usuarios y otros. Lo que decía, la actividad de los usuarios se puede hacer conjuntamente. Es decir, todos los que están en Twitter, por poner un ejemplo, están en el mismo sitio. Los administradores, los dueños de Twitter, tienen la información, toda la información de todos. Que esto va en contraposición a que si las redes están descentralizadas, lo que decía, cada administrador tiene de lo suyo y de las relaciones con otros, pero mucho menos. Los famosos programas, la app oficial para Twitter, para Facebook, para lo que sea, son programas que además de lo que tú estás enviando, me refiero al mensaje que estás escribiendo, de este fin de semana hay unas jornadas sobre tecnología tal y cual, están enviando cosas de lo que hay en tu teléfono o en tu ordenador. O sea, les hemos dado acceso a nuestro ordenador, a nuestra agenda, a nuestro GPS, a nuestro registro de no sé qué, de no sé cuántos, y todo eso lo están enviando a la vez. Aquí estaba lo de que eligen que se posicione y que no. O sea, Twitter, por ejemplo, oficialmente ya pasó del tema de decir, no, lo que te sale en tu línea de tiempo es conforme los usuarios están publicando y mencionándote. No, eso ya ha pasado la historia, ya es por unos algoritmos de lo que a ti más te interesa ver, que no lo sabías, pero realmente este mensaje de que hay unas jornadas de software libre se te va al fondo del todo, suponiendo que te aparezca, y lo de que tienes que cambiarte de coche, que ya es muy viejo el tuyo, te sale lo primero de todo. Y esto... a ver, yo he quedado otras charlas sobre el tema de redes sociales, entonces tengo más material que la introducción que os he hecho del tema de redes en el mundo libre y todo esto, y esto también es un poco una interpretación de la información que damos. No me voy a enrollar porque tratarla en detalle nos llevaría un rato. Si al final os aburrís y queréis que hablemos de esto, pues hablamos. Pero simplemente, para que os hagáis una idea, la metáfora del iceberg es perfecta para la diferencia que hay entre lo que la mayoría de las personas creen que saben de ella y lo que realmente saben de ella. Es decir, yo tengo amigos por todos los lados metidos en rollos activistas, sindicales, de no sé qué, de no sé cuántas, y cuando hablas con ellos por primera vez, sobre todo los que llevan ya mucho tiempo luchando y en guerras y demás, lo primero que te dicen, nada, si de mí ya lo saben todo. Creen que saben esta parte de aquí, que es la información pública. Es decir, si ha puesto que mañana manifestación a tal hora en tal sitio, pues piensan que saben que hay eso. La información pública es un conjunto entre la que nosotros ponemos y la que ponen de nosotros nuestros contactos. Es decir, si alguien coge y te dice, fulanito, mañana nos vemos en la manifestación de no sé qué, a tal hora. Realmente ese, el menganito, está liando al fulanito y está diciendo públicamente que van a estar los dos en esa manifestación. Pero, insisto, esto es solo información pública. Es la que puede ver, pues, nosotros mismos si vemos el Twitter o el Facebook de una persona. Ahora, por debajo están los malditos metadatos. Los metadatos, como comentaba ayer, son información que va junto a todo esto y que hay una información que puede hablarnos de comportamiento, que es dónde estamos, cada cuánto tuiteamos, si tuiteamos a tales horas desde la red de la empresa o desde la de nuestra casa o estamos por la calle, los datos del usuario. Vosotros, por ejemplo, rellenáis una cuenta de Twitter o de Facebook y últimamente pues incluso hay que poner cosas como el teléfono, direcciones de correo y hasta DNI se están pidiendo para algunas cosas, etcétera. Esa información el resto de usuarios no la ve. La empresa, Twitter, Facebook, lo que sea, sí la tiene. Y, por ejemplo, hay empresas que se dedican a analizar redes sociales, sobre todo para gobiernos, y esas tiran de información pública, de que fulanito ha ido a una manifestación. Eso no lo tienen esas otras empresas, pero sí que lo tiene la empresa que estáis usando para esa red social. No hace falta ni siquiera que seas una empresa. O sea, yo en Telegram, desde Telegram estoy en un grupo que participa un montón de gente. Entonces, simplemente con un bot saqué la información de a la hora a la que vivía toda esa gente y saqué un estudio de las horas de sueño de cada usuario. Porque básicamente se veía perfectamente las horas a las que dormía y las horas a las que estaba escribiendo el usuario en ese grupo de Telegram. Y yo no soy el dueño de Telegram, soy un usuario más. Sí, pero ten en cuenta una cosa, que justo eso, para otras cosas no, por ejemplo en un WhatsApp no tanto y tal, pero justo la hora es algo que también sale público cuando tú publicas en Twitter, pero y por eso puedes acceder. Lo que no sale público, por ejemplo, es la información de tu GPS en ese momento. Entonces, así por encima, simplemente que sepáis que lo que creemos que es información pública, de que si decimos que nos vamos de vacaciones no vayan a entrar en nuestra casa a robar y tal, es una parte muy pequeñita comparada con todo lo demás que hay por aquí. El problema es que normalmente explicar estas cosas, ya te tienes que meter un poco en rollo técnico, los que nos dedicamos a esto profesionalmente sabemos de qué va y nos resulta más fácil entenderlo, pero es más complicado explicarlo a detalle, tal. Así que os lo creéis, pero realmente quedaros con esa idea. Bien, y entonces hemos hablado bastante, hubo un programa de Radio Binario y se ha comentado varias veces por GNU Social cuál sería esa definición de redes libres, ¿no? Entonces, yo traigo aquí una propuesta que tampoco es para resolverla ahora, la empezaré a soltar por GNU Social y demás sitios y para ponerlo encima de la mesa y trabajar. O sea, no como que para mí es esto, sino, bueno, yo he sacado estas ideas, ¿no? La primera, estas redes libres deberían respetar nuestra libertad en los mismos sentidos de que el software libre y la cultura libre. Es decir, que podamos usarlas que podamos modificarlas, que pueda llegar un señor y decir, pues yo quiero, a mí esta o de GNU Social me gusta, pero le echo en falta no sé qué, pues le voy a añadir cosas, etcétera, ¿vale? Que cualquiera pueda usarlo y sobre todo que sirvan para nosotros, para nuestra libertad, para poder organizarnos y usarlas como nos dé la gana. Por supuesto, tienen que estar hechas con software libre. Ese señor no para de decir que la privacidad es imposible sin software libre. Y eso es una verdad como un templo o como una pirámide. O sea, fuera de ahí, si no es software libre, no te puedes fiar para nada. Y entre otras cosas, si ocultan el código es por algo. Esto es importantísimo. Yo soy muy pesado con esto, pero cada vez que nos vamos a suscribir a un servicio, lo primero que hay que hacer es mirar la política de privacidad y o los términos de uso. Si os dice, la información que recolectamos sobre ti consiste en esto y esto, porque realmente recolectan por defecto, pero pueden recolectar mucho o solo lo necesario para identificarte. Y luego, si te dicen, no vamos a ceder esos datos a terceros, está bien. Si no te dicen, no vamos a ceder esos datos a terceros, ya, problema. Y si te dicen, como suele pasar, aceptas que tus datos puedan ser cedidos a terceros, salir pitando. Descentralizado. Es decir, cualquiera tiene que poder montar su propio nodo. O sea, porque luego, ¿os acordáis que decía el vídeo de que todos tienen una base común, pero hay algunas diferencias? Luego, joder, un administrador puede cambiarse sus cosas y puede decir, ah, pues desde a mí me gusta más de estos colores, o, por ejemplo, en GNU Social luego veréis que cuando entras hay un cartelito que te dice, esto es para la gente que quiere huir de las redes capitalistas centralizadas y no sé qué. Pues hay alguien que puede querer poner, y además esto es para la gente que le gusta la autogestión y no sé qué, o puede ponerle más funcionalidades a una cosa, etc. Entonces, el tema de que cada uno se pueda montar lo suyo, no solo es esa libertad de decir, yo quiero tener una red social solo para mi asamblea o como a mí me guste, sino que además puedes modificarla. Y entonces, lo bonito, lo encantador, es que podamos tener redes sociales personalizadas al gusto de cada una, pero se entiendan entre sí todas. Y luego, el que esté federada. El tema de que estar federada, hay personas que dicen que es obligatorio para que sea libre, otras que no. A mí personalmente yo creo que no es una necesidad para que sea libre. Por lo que hemos dicho, imaginaros una asamblea, un sindicato combativo, un tal, que quiere comunicarse entre sí, pero para cosas que son propias de ellos y que no interesan a nadie más. No hay ningún problema en que no se federen. O sea, pueden estar tranquilamente, usarla para hablar entre ellos y luego, si quieren también algo de cara al exterior, pues también se pueden montar un nodo público, etcétera, y federarlo con el resto. Pero eso, para mí, por lo menos, el tema de federación es opcional. Deseable que tengan capacidad de... Capacidad de que puedas elegirlos. Entonces, he visto, creo que era Juan Santiago, el que suele dar la tabarra, en el buen sentido, en GNU Social, de que no, tiene que ser federada, si no, no es libre, tal. Yo creo que no, pero bueno, insisto, esto es lo que yo pongo encima de la mesa para que a partir de hoy lo trabajemos, ¿no? Lo vayamos hablando y, pues bueno, pues probablemente de aquí a un tiempo pues tendremos ahí un documento o simplemente unas conclusiones de esas charlas que hayamos tenido. Bien. Bueno, y aquí entraba, es que un poco por premura de tiempo, por no alargarnos mucho, es lo que he estado explicando hasta ahora, pero aquí lo metí a detalle, ¿no? Entonces, como esto ya lo hemos contado. Bueno, esto un poco, pues, me parece que has hablado tú antes, creo que era tu pregunta. Cada nodo guarda información de las vecinas que tienes o no. Primero, cuando te conectas a una red social como Genio Social, Diáspora, Pampio, Libre, te va a pedir un nombre de usuario y en algunas ocasiones una cuenta de correo, pues para poder notificarte, etcétera. De hecho, la cuenta de correo no suele ser obligatoria, o en algunos casos sí, en otros no. Depende cómo esté diseñado. Pero nada más. Luego hay una serie de información que tú puedes dar opcionalmente. Y luego, como contaba ayer, cuando navegamos por internet hay mucha información que viaja, que se ha pensado sobre todo para que los navegadores tengan información para mostrarte las páginas mejor o peor, adaptarlas a tu idioma y cosas de esas. Hay una información que viaja por defecto, pero que estas redes se diseñan para que viaje la mínima. Por así todo, algo viaja. Entonces, un administrador de un nodo en una red federada tiene información de sus usuarios, muy poquita en la que queréis dar, y de las relaciones de sus usuarios con otros. Si yo, una vecina de otro nodo, me escribe a mí, ese mensaje de la vecina del otro nodo lo tendrán el administrador del otro nodo y el del mío. Y luego se va a difundir por los otros nodos, pero se va a difundir incluso más simplificado. Entonces, ¿tienen información? Sí, pero es un poco lo del iceberg. Es casi la información pública y de por debajo no tiene nada. O sea, realmente ahí el iceberg estaría al revés. La mayor parte de la información es lo que todos vemos y la menor es la que ven estos nodos. Entonces, no es una seguridad total. Es decir, mañana alguien puede venir con toda su mala leche y pueden venir unos nazis y en vez de hacer un centro social ocupado nazi, pues poner un nodo de GNU social, y ahí estarían pillando una información de otros, pero iba a ser muy pequeñita. O sea, esto se basa sobre todo en informaciones las justas. Luego, sí, es esto. Y también hay otro tema importante. Estos nodos autogestionados y no autogestionados, porque Twitter o Facebook o WhatsApp también se caen de vez en cuando, pero los nodos estos a lo mejor los tiene un señor en su casa. Hace poco hubo un problema con uno de los nodos porque había pasado un tío con una excavadora y se había llevado el cable de la zona. Entonces, eso, bromas aparte, los primeros años de Telefónica pasaba así. O sea, nos quedábamos sin internet en media España porque una excavadora se había llevado un cable. Entonces, cuando un nodo de estos se cae, los demás siguen funcionando. Y los de ese nodo, pues a lo mejor estamos así a verlas venir, o a lo mejor no, pero el resto de la red sigue funcionando. De la misma manera que si un nodo o un gobierno obliga a cerrarlo porque tal o porque cual, los demás siguen funcionando. De hecho, muchos de los que estamos en Genius Social y en otras redes tenemos cuenta en más de un nodo. Y entonces, si se cae el nuestro principal, nos metemos en el otro. Lo primero que hacemos es avisar al administrador, oye, que se ha caído esto, para que baje al sótano a reiniciar el servidor. Y mientras tanto, seguimos en contacto con todas nuestras amigas. Y bueno, ahora es cuando necesito beber agua. A ver, ahora vamos a pasar a la parte que es cómo funciona GNU Social como un ejemplo de estas redes. Si queréis hacer alguna pregunta que no la vaya a decir luego, es un buen momento y así bebo. ¿Hay alguna forma de duplicar tus contactos que no sea manualmente? A fecha de hoy, que yo sepa, no. Está previsto. Sí, te la digo yo, si no. Y así sale. Que si hay alguna forma de repetir, de duplicar los contactos que no sea manualmente. Está previsto, pero no. En Genio Social, en los ajustes, hay un sitio donde se puede exportar la cuenta. Exportarla en un formato que luego se pueda volver a importar en otro nodo. Es decir, exportas tus usuarios, tus contactos y tal. Pero eso todavía no está operativo, la parte de cargarlo. Entonces, ahora lo hacemos manualmente. Es rápido, ¿eh? Ya lo veremos, pero... Y la exportación que te sale, ¿no es que tiene que ser? No, es un formato Active Streams, que es un formato que se está utilizando mucho ahora para redes sociales, que es una especie de flujo en el que, bueno, es prácticamente XML, pero está en... Joder, alguien que me ayude, el JSON. Es un formato JSON. Es decir, hay un archivo donde dice el usuario tal, el nick tal, el no sé qué tal, o sea, como una especie de base de datos de todos tus usuarios, y que eso luego se podrá cargar, es como una especie de agenda. En otras redes no lo sé, en Pampio creo que no. Y en diáspora es que la he manejado muy poquito, entonces no te sabría decir. Pero vamos, en GNU Social, de aquí a un tiempo, lo tendremos. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es GNU Social y cómo se lleva a la práctica lo que estábamos viendo, ¿vale? Bueno, primero, vamos a tener que elegir un nodo en que conectarnos. Es decir, hemos visto, hay muchos nodos, pues decir, ay, ¿yo en cuál me meto? Pues lo mismo que con las cuentas de Jabber, que todas son iguales, pero algunas más iguales que otras, pues con las cuentas de GNU Social pasa lo mismo. Entre otras cosas porque los administradores tienen la capacidad de dimensionar o de definir cómo va a ser su nodo. Entonces, esto... viene de una historia de atrás. GNU Social, el antecedente era una red que se llamaba StatusNet, que venía de otra que se llamaba Laconica, que empezaron siendo como alternativas a Twitter. Con lo cual, la red original, los mensajes eran de 140 caracteres. Con el tiempo y la evolución, ese límite se ha quitado. Y depende del administrador de cada nodo cuántos caracteres permiten cada mensaje. Entonces, hay nodos que todavía siguen a 140, hay otros que están a 200, a 500, a 1000, hasta 5000, he visto algunos. Entonces, ese por ejemplo puede ser un criterio. Yo hay dos personas que aprecio mucho en GNU Social, una es Revuelta Feminista y otra es Dreamer, y siempre estoy por hacer una colecta porque cuando nos para comprarles un nodo con más caracteres, porque cuando nos metemos en debates ya un poco largos tienen que pasarlos por partes, ¿no? Empiezan, pues yo lo que pienso no sé qué, uno, y además no sé qué, dos, y luego tres, con 140 para algún debate así un poco interesante te quedas corto. 5000, que hay algún nodo, pues a lo mejor se hace muy largo. Tenemos por ahí algunos usuarios que ponen a mí, por ejemplo, que me enrollo mucho, estoy con uno de 1000 y ya muchas veces me dicen, es que colegota cuando se pone a escribir no para, y paro en los 1000, pero bueno, pero hay gente con los 5000, entonces este por ejemplo puede ser un criterio. Hay uno, yo quiero ahora compartir la experiencia de uno de los nodos en que escribimos en nuestro blog. Generamos esos blogs a través de GNU Social. Entonces, de tal modo que cuando alguien va y comenta en el blog, se publica automáticamente y confluye la conversación de la red en sí, GNU Social está avanzando mucho. Al ser software libre, hay mucha gente que se pone a hacer mejoras. Entonces, hay gente que está haciendo pues lo que comentan, que tú tienes un blog y los comentarios del blog van a GNU Social y los de GNU Social al blog. Por ejemplo, están, ya veremos ahora en las interfaces, cada vez lo ponen más bonito y más tal, y se están añadiendo más cosas. Y esto de aquí a unos años va a ser la leche. O sea, porque conforme se le ocurre a alguien algo, va, lo hace y luego los que le gustan lo montan. Y entonces vamos creciendo. De algún modo la idea es que la tan cacareada red web 2.0 con el microblogging, los Twitter, lo que mató es a la blogosfera. Y lo que queremos es recuperar la blogosfera, ¿no? A través de, tejiendo redes y microfederándonos a través Está funcionando ya para WordPress y para otro criterio, por ejemplo, es el del idioma. Estos son redes a nivel internacional. Lo que pasa es que hay algunas que están más centradas en un país, pues porque a lo mejor lo pone un colectivo de este país. Por ejemplo, el geneusocial.net, que lo montaron la gente del binario, que está por aquí, pues sus contactos más directos han sido siempre gente de habla hispana, y entonces pues se ha llenado más de habla hispana. El Quitter.es, que es Quitter España, pues se montó en un momento en que una persona muy famosa en Facebook, en Twitter, perdón, la echaron y se vino aquí y se trajo a sus tropocientos mil seguidores, desbordaron todos los nodos que había y montaron uno nuevo para españoles. Pues ahí hay más gente, digamos, que en otros nodos que habla en español. Lo que pasa es que como la federación va, sobre todo ahora, mucho mejor que hace unos años, va avanzando también, sigue siendo fácil encontrar gente de tu idioma, aunque esté en otros nodos. Al principio se recomendaba más, búscate un nodo donde haya más gente de tu idioma para ver un poco, para empezar a seguir a gente y tal. Pero ahora ya es bastante fácil el seguir a gente esté en el nodo que esté. Lo que pasa que luego, por ejemplo, pues hay nodos, hay varios nodos en catalán. No sé si en euskera hay alguno, pero a mí me llegan algunos de catalán y, por ejemplo, ahí pues hablan por defecto catalán y entonces pues se sienten más cómodos. Entonces puede ser otro criterio, ¿no? De hecho, volviendo a lo que has dicho, precioso, al principio de generar tejido social, uno de los nodos que habla catalán es Sants. Sants es un barrio en Barcelona, ¿no? Sí, somsants.net. Somsants.net. Somos Sans y son una gente que además esos están enganchados ahí. Esos se engancharon ya desde StatusNet. O sea, ya tenían cuenta de StatusNet de cuando comienzas del 15M y tal, ya estaban ahí, ya tenían su nodo propio. Y entonces lo que decíamos antes, hablan de sus cosas, pero además tienen relaciones con gente de fuera, con lo cual también hablamos todos. Luego, la forma de acceder. Geneus Social, vía web, tiene básicamente dos formas de acceder. Una, que se parece a lo que era el Twitter primitivo, que van saliendo ahí los mensajitos en una página y le das a página siguiente y te sale otra ristra y tal. Y otra, que es la que llaman Twitter. Twitter es una extensión, es una de esas cosas que ha avanzado y que le da un aspecto, ya lo veremos ahora, parecido al Twitter moderno. Solo que originalmente era parecido al Twitter moderno y luego le están poniendo las cosas que ya se nos ocurren a nosotros. O sea, originalmente dicen, ay, pues mira, esto está así más fácil de usar y tal, pero luego lo personalizan, ¿no? Entonces, recomendable para gente que empieza, la interfaz de Twitter es mucho más fácil de hacer, o sea, de usar. Hay cosas que se hacen mejor en la clásica, en la antigua, y hay cosas que se hacen mejor en la nueva. Con el tiempo confluirán todas, pero de momento eso. La gente que estaba acostumbrada a la antigua, muchos siguen con la antigua. En cualquier nodo puedes usar las dos, puedes elegir la antigua o la nueva. Y luego además, no sé si está aquí en este diapo, bueno, que es más fácil, esto, que también existen clientes, programas, para usarlo desde el teléfono, o incluso ya se están haciendo de escritorio para poder usar estas redes con un programa en vez de con una interfaz web. En Android, por ejemplo, tenéis AndStatus y TweetDere, que como de costumbre tiene sus defensores y sus detractores. A uno le gusta más el uno, otro más el otro. Lo bueno es que los podéis probar los dos y os quedáis con el que queráis. Aún así todo, la interfaz de Twitter, la interfaz moderna, en el móvil va estupendamente. O sea, está muy bien hecha la adaptación a pantalla pequeña. ¿Y el móvil con Android o en el móvil con Replicant? Con Replicant no creo que haya que funcionen estos clientes. Porque Replicant, si no estoy equivocado, tiene su sistema propio y estos están para Android. Pero Replicant, para los que no lo conozcáis, es otro sistema libre para teléfonos, es un sistema operativo, como si dijéramos el Android o el iOS, y lo que pasa que todavía no funciona en todos los teléfonos, no funciona todavía toda, pues a lo mejor en unos no funciona la cámara, en otros no funciona la wifi, porque es algo que es un proyecto muy grande y que se está empezando a desarrollar recientemente. Con el tiempo lo tendrá. Pero lo interesante es eso, yo quiero recalcar que con un navegador, o sea, porque yo estoy probando varios clientes, también está, ya me he quedado con el navegador va estupendamente para... Aquí, alguien que quiera entrar ahora mismo en Genius Social, puede hacerlo desde el teléfono, desde un ordenador, simplemente con las interfaces web. Luego, los clientes, los programas, acaban siendo más cómodos y más prácticos, pero bueno, pero para empezar a trabajar, suficiente. Y esto es como aparece casi todos los nodos de GNU Social en los que entréis. Que hay algunos que todavía cuando entráis la primera vez tienen la interfaz antigua y otros, ya la mayoría, tienen la clásica, o sea, la Twitter, la moderna. Este de aquí es Twitter España y es Twitter. Para que os hagáis una idea, lo primero que veis arriba es: hoy es el Día Internacional de la Mujer también. Y, sobre todo, bienvenido a Twitter España. Somos una federación. Si te pones encima, te explica lo que es una federación sin tener que aguantar una charla mía, de microblogueros que, como tú, están motivados por ética y solidaridad y quieren abandonar los servicios capitalistas centralizados. O sea, ahí hay una bofetada de ideología para recibirnos. Con lo cual, nos podemos imaginar lo que hay detrás. De hecho, yo estuve hablando hace un par de años, me parece que fue, con el que ha creado la interfaz esta, sobre unos temas de licencias, y el problema es que para él, todo lo que fuera dar poder a una empresa, no podía con ello, y no quería poner en otro nodo que había creado, que es una especie de Instagram que hay también en GNU Social, que se llama Quitting, y yo le pedía que pusiera una licencia libre, pero él quería poner una anticapitalista, pero no se podía digamos difundir, y bueno, son gente que tienen el rollo del anticapitalismo en el ADN, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, podemos esperar lo mejor. Entonces, aquí está para si ya tienes una cuenta que te identifiques, y aquí abajo para si no tienes cuenta que te registres. Puedes pinchar directamente en el botón, empezar a rellenar y vas a una pantalla como esta. Estos son los datos que te va a pedir un nodo de GNU Social. Te dice cómo te quieres llamar. Yo aproveché, creé una cuenta que se llama Vecina, para el ejemplo este. Vecina Red de Librera. Aquí metes tu correo electrónico, aquí sí que es obligatorio para luego poder recuperar contraseñas y mandarte notificaciones, etc. Si quieres meter un sitio web, eso es opcional. Si quieres meter una explicación, eso es opcional. Realmente necesitas nombre de usuario, como te quieras llamar, que te reconozcan, correo y contraseña. Y leer los términos de uso. Por favor, leed los términos de uso. Los de una red libre siempre son cortitos y muy claros. O sea, y además, estos, en teoría, me parece que todavía no están en español, porque los traducimos hace poco, pero es un inglés que se lee fácil, y en la siguiente actualización que hagan de los nodos ya saldrá en español. Y está muy bien, te dice que aquí tú no eres un cliente ni ellos te dan un servicio, que esto es algo que hacemos entre todas, y vamos, genial. Y por supuesto que no van a ceder tus datos para nada. Perdona, no te digo. Decidles a los del bar, por favor. Estamos intentando. Si es un referente para el tipo de comunicación y un poco parecido a la que tiene el cliente, también se podría crear interfaces o referentes parecidos a lo que podría ser un blog o una región de No, en principio, pregunta, de verdad, decirles algo. Yo creo, o sea, lo puedes usar como blog, si si tienes capacidad de 500 o 1000 caracteres para escribir, como hay nodos que lo tienen, ¿no? Y luego tienes esta otra opción que yo comentaba antes, en la que lo que hacemos es federamos nuestros blogs, de modo que, como decía, cuando tú publicas un post, se lanza un quit, ¿no? Un microblog en el nodo de género social correspondiente, y cada comentario que señale, tanto en la red federada de género social como en el blog, va alimentando la conversación. De todas formas, una cosa es que en un blog tú puedes recuperar muy fácilmente toda la información y todas las cosas que tú hagas. Sí, una vez sí. Como esta es muy difícil, porque tienes que volver a recuperar todos los tweets. No, pero cuidado, vuelvo a lo de que al ser software libre, la gente, los desarrolladores, las desarrolladoras, etcétera, pueden hacer cosas. Es que concretamente tenéis ahí al fondo a un señor que se llama Fanta, que se ha montado un blog con lo que sale en Genius Social. Entonces, al ser software libre, todas esas ideas como la que se te ha ocurrido a ti se pueden llevar a la práctica. Pero eso sabe pues, lo que dice, ¿no? ¿Eh? Que lo que dice es volcar los programas en un blog. Bueno, ahora tenemos un blog, pues. No. Es justo al contrario, lo que dice es utilizar el género social como si fuese un blog. Ah, no, vale, pero en este, pero no, lo que me refiero es que en este momento no, pero se podría hacer. Y es muy posible que si la idea gusta, de un tipo lo hace. Pero lo que está haciendo Fanta con su tema es que las cosas que pone en Genius Social salen en un blog. Y las cosas que está hablando Jordilla antes del plugin este, para que los comentarios de un blog salgan en Genius Social también. Ahora, el que eso figure en forma blog es más o menos el funcionamiento tipo Facebook, que es el funcionamiento, por ejemplo, de Diáspora. Ahí sí que es. Aquí, de momento no. Pero nadie te dice que de aquí a un tiempo a alguien no se le ocurra montar un plugin para Genius Social que te muestre la información en forma de blog. De otra manera también, si tú ves tu línea de tiempo temporal, tu línea temporal, en realidad ahí va saliendo las cosas, no es un blog, es un microblog, pero bueno. Bueno. Pues eso, ya tenemos una cuenta, con lo que hemos registrado antes, porque hemos leído y aceptado los términos y condiciones. Entonces, tu cuenta va a ser del tipo, el nombre de usuario que hayas elegido, arroba, el nodo en el que te hayas metido. Por ejemplo, esta cuenta, que yo le llamo vecina, y está en el nodo twitter.es, pues se va a identificar como vecina, arroba, twitter.es. He vuelto a perder él. Bueno, cuando otra gente te mencione, dirán arroba vecina y eso provocará que te salte una notificación de que fulanito te ha mencionado y cosas de esto. Como está repartido en nodos, cada usuario tiene su arroba vecina, o sea, su vecina, arroba, el nodo en el que está. Entonces, cuando estás dentro de tu nodo y cuando estás escribiendo, normalmente, sobre todo la interfaz Twitter, te simplifica mucho, pero cuando hay dudas o tiene que dejarlo claro, entonces te menciona completo, con el vecina, arroba, twitter.es. Pero esas cosas están automatizadas. Cuando empiezas a escribir el nombre de alguien, te da para autorrellenarlo, es muy fácil. Es que debo estar en el borde. Bueno, y luego, esto, si se lo queremos decir a nuestros contactos y amigas y todo eso, como una arroba vecina para alguien que no esté conectado no vale de nada, pues lo que le decimos es la dirección web de donde está nuestro usuario en Genius Social. Y es, pues en el caso este, twitter.es/vecina, es decir, el nodo /tal. Si tecleáis en un ordenador, en un teléfono, https://twitter.es/vecina, veréis el usuario este que he creado para la demo. Si ponéis /colegota, pues veréis el mío. Socorro. Es que va con retraso. Bueno, pues ya eres una vecina libre, ¿vale? Y entonces llegas a una página como esta. Y lo primero es... ¡Ah! ¡No sale nada! Es decir, vosotros, por ejemplo, estáis acostumbrados en Twitter y tal, que empezáis a ver ahí cosas y no sé qué, pero cuando tú entras por primera vez en un sitio, no sale nada. ¿No sale nada por qué? Porque lo primero que te presenta... Fijaros aquí distintas opciones que hay de lo que puedes ver. La primera de todas se llama línea temporal y es tu línea temporal. Tu línea temporal es lo que tú publicas y lo que publica las personas que te siguen o que tú sigues. Es decir, las que conoces. Como de momento no conocemos a nadie, pues no vemos nada y no hemos publicado nada nosotros todavía, está vacío. Bueno, hemos dicho que esto era una federación de nodos, es decir, de aldeas. Nosotros entramos en una aldea, pero nos podemos comunicar con gente que ha entrado en otra aldea, ¿vale? Entonces, lo que digamos, se publica en nuestra aldea, es decir, en todos los que estamos en twitter.es o en geneusocial.net o en twitter.no, en el nodo que sea, lo que se publica en nuestra aldea es lo que se llama la línea temporal pública y es este enlace que tenéis aquí, que no se lee la letra, pero bueno, ahí pone línea temporal pública. ¿Cuánto tiempo? Más no tiempo. Tú tienes que todo. Sí, pero es que hemos empezado. El siguiente pone que. El siguiente está un poco dispuesto. Hemos empezado. Hay cámara. A ver. Hemos empezado más de las 8. Entonces, a mí, si queréis que abrevie, abrevio. Pero... Bueno, tú tienes todo el tiempo porque mola mucho lo que estás diciendo. No, yo no. Es por no dejarlo a medias. O sea, a mí. Sí, sí, dale. Hasta las 12 tienes tiempo. No, que a las 12 entra la pantalla y entonces no cenamos. Bueno, lo que decía. Tienes una hora. O sea, que tú se supone que entra a las 11, Fanta. O sea, tienes una hora todavía. No, Fanta entraba a las 9. Lo que pasa. Porque después no tengo más. Vale. A ver, el problema es que hemos ido con retraso. No, pero tienes tiempo. De hecho, empezó, me parece que eran las 8 y cuarto. Entonces. Sí, hay que aportarse, Bueno, lo que decía, la línea temporal pública es lo que se está cociendo en nuestra aldea, es decir, lo que dicen nuestras vecinas de nuestro mismo nodo. Y si os fijáis, sigo, este usuario nuevo sigue sin haber publicado nada ni seguir a nadie, pero si entra aquí ya empieza a ver cosas, ya empieza a ver todo lo que la gente de ese nodo está diciendo. ¿Tienes talentos? ¿Perdón? ¿Se inscribes en las de todos los nodos? Sí. ¿Se inscribes? Que se inscribes ahí, en la línea pública esta. Sí. ¿Te leen todas o no? Es al revés. Tú lees lo que han escrito todas, ¿no? Sí, pero digamos que lo que tú escribas se va a ver primero en la línea pública, la temporal pública, que es la de tu aldea. Ah, vale. Y luego, cuando empieces a tener relaciones con otras aldeas, se verá también en otras aldeas. Pero ahora de momento, nosotros no tenemos ninguna. Sin embargo, si vamos a la línea temporal pública, estamos diciendo, a ver, aquí en twitter.es, por ejemplo, ¿qué están diciendo? Y ahí nosotros ya podemos echar una ojeada a lo que están diciendo y podemos ver, ah, pues mira, esta persona es interesante, igual me interesa seguirla. Luego, sin haber seguido a nadie, ni publicar nada a nosotras ni nada, entonces tenemos otro enlace aquí que pone toda la red conocida. Y toda la red conocida, este es un concepto un poco más complejo, pero básicamente es todo lo que tu nodo sabe de otros nodos. Es decir, tú entras en tu nodo y hay 500 usuarios antes que tú. Entonces, esas personas tienen ya relaciones con otros nodos. Con lo cual, en la línea temporal pública veías lo que estaban haciendo esas 500 personas, pero en la de toda la red conocida ves además lo que la gente que conoce a esas personas está haciendo. Como el segundo grado. El segundo grado, perfecto. O sea, entonces alguien, por ejemplo, yo no le sigo directamente, pero alguien sigue a Richard Stallman, por ejemplo, y a mí me parece toda la red conocida. Eso sería genial si Richard Stallman usara redes sociales, pero no, si has visto una cuenta que pone Richard Stallman, no es él. Es otra de las posibilidades que tienen estas redes, que pueden enganchar un RSS de un blog y lo que la gente va publicando en un blog sale aquí. Entonces hay cuentas de eso, de personas que tienen blogs famosos y te las mandan aquí. No hay forma de ver todo. No hay forma de ver todo. Todo de todo no. La forma de ver todo de todo es que digamos, todos los usuarios de tu nodo tuvieran relación con todos los usuarios de todos los demás nodos. Pero eso sería estar en Twitter. Y entonces los administradores tendrían el control sobre todos los nodos, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que dices, porque finalmente lo que hacemos es redes de confianza, ¿no? Sí, esto es una red de confianza. Porque realmente tú estás confiando en unas personas que están confiando en otras y es lo que acabas viendo. ¿Se puede ver todo lo que ocurre en un nodo sin estar autenticado? Sí. Si entras, si te acuerdas la primera pantalla, cuando hemos entrado en Twitter.es, ahí ya había un nodo. Y es lo mismo que la línea temporal pública. O sea, sin estar autenticado ves la del nodo, la de la aldea en la que estás. Si quieres ver ya solo a los que tú sigues, o si quieres ver toda la red conocida, entonces ya te tienes que autentificar. No, pero sí que... No, pero... Es que tengo la batería rota y se va a acabar echando de chiste. Sí, el cambio. Se ha acabado la gasolina, voy a cambiar. Creo que estábamos apurando la hora para acabarse la charla, pero no. A ver, conectar a mano. La una de 100 minutos. Ahora sí. Se ha caído un blog. Podéis aprovechar si queréis alguna duda. Creo que en la sombra. Tienes una pregunta. Luego, preguntar. O sea, aunque no estés autenticado, si coges un nodo cualquiera, te descargas todos pues, lo que ocurre en ese nodo y manualmente te conectas a todos los demás nodos a los que ese nodo está conectado. Y así lo sigues haciendo, puedes llegar a tener toda la información de todos los nodos. Sí, de hecho hay experimentos en ese sentido. Hace poco, Tartar me parece que fue, publicó unas cosas, unos scripts que estaba haciendo para cosas de estas. Lo que no está, digamos, todavía es operativo para que entre cualquiera y lo vea, pero sí que están trabajando en eso. Lo que pasa que el tema de la federación es o tienes ahí una lista de servidores y empiezas a leer todos a la vez, lo cual, si nos vamos a los 30, esos que decía que suelo ver yo como mucho, pues todavía, si nos vamos a los 500 que ha comentado Fanta que hay en total, pues va a ser más complicado. Ahí, ¿habrá que darle a este al botón? Sí. Hay una página con la página pública donde venga. Los 500 no sé cuántos. Perdona, Chema. La página pública donde venga publicado. ¿Los nodos? Hay varias, lo que pasa es que hay unas más completas que otras. En cualquier nodo, en la página esa principal que hemos visto de Twitter, y cuando entras dentro ya no, pero cuando estás sin identificar, debajo del registrante te sale un enlace a una lista de nodos, por si te quieres ir a otro. Lo mismo que haría una empresa, vamos. Que si no quieres entrar aquí, puedes irte a otro sitio. Bueno. Yo creo que esto ya podemos ir pasando. A seguir cuentas. Me estoy centrando en la interfaz de Quitter. Quitter, no lo he dicho, pero es como un plugin, es una extensión. Lo que pasa es que los autores de ese plugin han creado también unos nodos para que la gente se conecte y los han llamado Quitter.es, Quitter.no, Quitter.algo. Entonces, hay muchas veces que le dices a alguien que tu dirección es Quitter.tal y te confunden y se creen que la red se llama Quitter. Pero Quitter es el nombre de un plugin y de algunos nodos. La red sigue siendo GNU Social. Sí, eso entonces, da pie a confusión. Y entonces, normal, o sea, la verdad es que la interfaz esta está muy lograda y además la van renovando y mejorando prácticamente cada mes, dos meses, le ponen algo nuevo. Entonces, lo que voy a dar ahora es cómo manejarse en Quitter. Luego, una vez que estéis dentro, tendréis más formas y eso ya dependerá de cada uno. Pero, por ejemplo, aquí, cuando pones el ratón encima del nombre o del avatar del usuario, te sale un cuadradito como este, en el que ves un resumen de lo que ese usuario dice de sí mismo, pues a mí me gusta el software libre, o a mí me gusta el feminismo, o cosas de esas, y veis de un vistazo pues cuánta gente, o sea, cuánto ha publicado, si ha publicado mucho o poco, si cuánta gente sigue, y tenéis ahí un botón que dice seguir. Entonces, vosotros veis ahí a alguien que os gusta y tal, y simplemente os ponéis con el ratón encima, pincháis en el botón de seguir y ya la estáis siguiendo. Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Pero... ¿Perdón? Pero ¿qué pasa si es la gente de tu mismo nodo? ¿Qué? ¿Con la...? ¿Qué pasa si es la gente de tu mismo nodo? Que si yo quiero seguir a una persona que no sale... Sí, se me ha olvidado. A ver, según la línea pública que estemos viendo, si estamos viendo la línea temporal pública que es... digamos la de nuestra aldea, la de nuestro nodo, ahí la mayoría de las cosas que aparecerán serán de nuestro nodo. Si es que uno de nuestro nodo ha repetido algo, ha compartido algo que le ha gustado de otro nodo, entonces estamos viendo también a gente de otro nodo. Antes, con la interfaz clásica, el seguir a personas de otro nodo requería un paso más. Con la interfaz de Quitter, directamente te pones encima y aunque esté en otro nodo, tú le sigues. Da lo mismo. O sea, ahí te vale tanto para seguir a alguien de tu nodo como de otro nodo. ¿Vale? O sea, digamos, para el usuario es transparente si el usuario está en otro nodo o no. Tú simplemente le ves, te pones encima, te gusta lo que dice, pinchas y le sigues. Con la clásica sí que hay un modo para seguir en remoto y tal. Es de las cosas que van mejorando. Digamos, haceros una idea, hacer un Twitter es mucho más sencillo que hacer una red federada. Hacer una red federada, si encima la gente está en nodos distintos y tal, técnicamente es más complejo. Pero luego hacen programas para que sea más fácil usarlo. Y al final usamos algo más complejo de forma más sencilla o igual de sencilla que algo más simple. Bueno, aquí arriba tenéis un buscador que te busca o textos que hayan aparecido en mensajes o usuarios o más cosas de la información que hay dentro, no solo de tu nodo, sino de todos los nodos. En realidad, de toda la red conocida, es decir, de lo que el servidor conoce. Entonces, si por ejemplo, imaginaos que os vais a meter en GNU Social, pues decís, joder, yo no conozco a nadie aquí, pues conocéis a Colegota, conocéis a Fanta, conocéis a Radio Almaina, tecleáis Colegota, Fanta, Radio Almaina, y entonces vais a ver las cosas que está bien, que tienen relación con Colegota. Por ejemplo, aquí hay una tal revuelta feminista que no hace más que hablar de Colegota, y entonces, pues al poner Colegota en el buscador, sale por ahí. Os ponéis encima, sale revuelta feminista, no sé qué, para aquí, para allá, a seguirle. O sea, mientras el nodo conozca a esa otra vecina, aunque sea de otro nodo, Sí. ¿Va a aparecer en los resultados de búsqueda? Sí. Maravilloso. Bueno, lo mismo para poner cosas de interés. A ver, ¿a mí qué me interesa? Pues feminismo. Pues ponéis en el buscador feminismo y os saldrán una serie de mensajes y de personas que han hablado de feminismo. Con lo cual, ya veis, mira, aquí está la revuelta feminista, aquí está el Asnoru, aquí está no sé quién. Los que hayan hablado de esos temas saldrán por ahí. Y una vez que lo tengáis en la línea de tiempo que estéis viendo, ya podéis pinchar para seguirles. ¿Y los tags? ¿Los hashtags también? Las etiquetas, es que de las etiquetas hablaré luego, pero también podéis ponerlas en el buscador y os saldrá quién está usando esas etiquetas. Bien, entonces, una vez que ya has empezado a pinchar a gente, tu línea temporal, la que habíamos visto al principio que estaba vacía, ya se llena, porque ya empieza a aparecer lo de la gente que nosotros conocemos, que estamos siguiendo. Y veis, este sigue siendo la vecina esta, que se ha dado de alta la cuenta y 3 minutos después está viendo todo esto. Y ahora, pues, importante, entra y saluda. O sea, diles a los demás que estás aquí. Pues, cuando le dais a... Tiene varias formas de pinchar en unos lapiceritos para escribir un mensaje nuevo, y os sale una ventanita donde empezáis a escribir. Y escribís ahí un mensaje: hola Mundo Libre, me llamo tal y estoy interesado en tal cosas y quiero conocer gente que hable de redes libres. Por cierto, en la interfaz Twitter, en vez de Twitter, quit, salirse, todo se traduce en qui algo. Y publicar se traduce en quitear. Lo que pone ahí en el botón es quitear. A los autores les gusta y no les vamos a quitar la ilusión. Bien, y entonces, aquí tenemos nuestro primer quit. Es decir, estoy en twitter.es/vecina, que es mi línea propia, mi perfil, y entonces sale lo que he publicado, que de momento no es más que uno. Se ve también aquí, pues eso, que quiz tengo uno, un mensaje, que ya estoy siguiendo a 12 personas, que 5 personas me están siguiendo a mí, etc. En la configuración, en los ajustes, cuando entráis a configurar vuestra cuenta y ponerla bonita y cambiarle los colores de fondo y eso, una de las cosas que se puede hacer es poner que automáticamente cuando alguien te siga, tú le sigas a él. Entonces, para algo, sí. Lo que vas a aprender. Lo que estoy aprendiendo y me pego todo el día ahí, colega. Eso puede ser peligroso para algunas personas. Si os empieza a seguir mucha gente, pues tendréis una de mensajes al día tremendos. Si os gusta la idea de que queréis tener muchas amigas, pues es lo más fácil. También es un poco de tema de cortesía, de que si alguien te sigue, pues tú le sigues a él, pues para lo que hablábamos del tejido social, ¿no? De tampoco quedarnos ahí en un rincón y tal. Pero eso es un poco de cada persona. Bueno, y ahora lo que decía, tu línea temporal ya tiene mensajes. Estos mensajes ahora, ¿cuáles van a ser? ¿Qué va a aparecer aquí? Va a aparecer lo que yo diga y lo que digan mis contactos, de los nuevos que sean. ¿Vale? Y si, por ejemplo, un contacto mío comparte un mensaje de otro contacto suyo, yo lo voy a ver también. Entonces yo lo veo y digo, ah, pues esta persona puede ser interesante, voy a seguirlo. Luego, cuando estáis viendo un mensaje, pues eso, estaba viendo... Esto sí me dio la privacidad a tope de los sitios. Esto es información pública. Ya. Esto es información pública en que una tal de Siria le dice a Revuelta Feminista, a Snoru, Rafa y Gabriel, que al final voy a pagarte todos tus dispositivos, que el sábado en el ECO, en lo de la GNU, verás. ¿Dónde está de Siria? ¿Eh? Ah, tú eres de Siria. No, no te digo. ¿No lo podíais haber dicho aquí a viva voz? Fuera de cañas. No, era una amenaza para ella. No para el resto del mundo. Pero quería que el resto lo supiese. No, os cuento, hay una anécdota con esto. Yo estaba creando la cuenta para preparar la charla y de repente sale ese mensaje. Y digo, coño, hablan del sábado en el eco. Pero es que además entro y Revuelta Feminista contesta de Siria: lo que más me gusta de las redes libres es que es nuestro rincón secreto. Entonces, claro. Pero es que claro, es que eres el cabrón que te metes en conversaciones que... Claro, pero es para... Porque nuestras amigas no están, solamente estamos ella y yo, y entonces las redes libres son nuestro rincón secreto. Sí, pero me sirve para recordar lo que he dicho antes de la información pública que ponemos, como si subimos una foto de alguien que está en el eco y resulta que en Facebook con el reconocimiento visual ese dicen, mira, fulanito estaba en el eco este día, y luego llega la policía y le pone una multa de 600 euros, y todas esas cosas. Era llamarle un poco la atención de cuidado, las líneas que se llaman públicas por algo, la línea temporal pública no es secreta. Ya sé que tú lo sabes, pero así se lo digo a todas. Para eso está Twister, ¿no? Que no es consciente. Y bueno, y ahí... vale. Cuando estamos en una conversación de estas, tenemos ahí un botoncito para hacer de favorito. El favorito aquí se usa de dos formas. Yo sobre todo lo uso para guardarme cosas para ver luego, porque es una especie de marcador. Y también a veces cuando algo, una respuesta que te ha dado una persona, te gusta, pues la marcas. Aquí en estas redes no hay un rollo de estos de a ver cuántos favoritos me ponen, a ver si soy popular y cosas de estas. Pero a veces, para contestar a una persona es más rápido simplemente decirle favorito y con eso te estoy diciendo que me gusta lo que has dicho, en vez de contestarle con un más uno o qué razón tienes, yo pienso lo mismo. Pero esto es más rápido. Y entonces con la interfaz esta de Twitter es muy sencillo, porque te pones encima de la estrellita, la pinchas y te cambia de color para que veas que te lo has registrado. Si además queremos que ese mensaje lo vean la gente que nos sigue, entonces podemos compartirlo, que es lo que aquí se llama retuitear. Retuitear o repetir es compartir. Cuando pinchamos en esto, en este simbolito, se nos pone en verde y entonces ese mensaje de otra persona lo ven todas las personas que nos están siguiendo, en nuestro nodo o en los nodos que sean. Tened en cuenta, volviendo a lo de las redes sociales, yo lo que detecto mucho es que hay gente que se va más al favorito para decir, vale, esto me gusta, pero no lo comparte. Según la interfaz de género social que usemos, los favoritos los ven nuestros seguidores o no. Por ejemplo, en Understatus sale fulanito ha marcado tal como favorito, pero en Twitter no se ve. Si realmente una idea la queremos difundir, por ejemplo, que hay unas charlas de tecnología libre en el eco, ¿qué tal? Es necesario darle al retuiteado o compartir. Con el favorito nos lo podemos apuntar para acordarnos, pero... Bueno, y aquí la siguiente, que es una flechita, es para responder. Y entonces cuando pincháis esa flecha, os sale otra vez la ventanita esa que hemos visto de escribir mensajes. Yo escribí el mensaje y contesté. Dije, rincón secreto. Digo, bueno, el sábado en el eco lo vemos. Lo hablamos. Vale, entonces... Esta respuesta que he puesto yo se añade a la conversación y la seguís viendo ahí. Es una cosa buena que tiene la interfaz de Twitter, de que veis un mensaje, pincháis y en ese momento se os empieza a desplegar todos los mensajes relacionados de la conversación que ha ido viendo. Vale. Esto ya lo voy a pasar un poco rápido, que si no se va a hacer muy tarde. Lo de etiquetando mensajes, los hashtags o etiquetas que comentábamos antes. Las etiquetas que funcionan en Twitter o en otras redes, aquí también funcionan, pero tienen una cierta limitación porque, sobre todo en el GNU Social original, solo te hacen referencia a tu nodo, Es decir, una etiqueta redes libres que yo publique en Twitter.es está en Twitter.es, pero por defecto no lo ven los de geniosocial.net. Lo que pasa que ahora ya sí que va avanzando, y entonces si por ejemplo pinchas en una etiqueta, te va a salir esa etiqueta en tu red conocida. Es decir, si alguien en Twitter.no ha puesto también redes libres, y alguien de Twitter.es tiene relación con ese de Twitter.no, también te va a salir. Entonces, está mejor que al principio, pero sigue estando un poco limitado al nodo. Yo esto lo utilizo más que nada porque cuando pones una etiqueta, te lo pone en otro color, al ser un enlace, y es una forma de destacar palabras. En vez de ponerles un negrita. ¿Ves? Incluso si la ponéis en el buscador, también os busca esa etiqueta en toda la red conocida. ¿Había una pregunta? Sí, etiqueta que te refieres al símbolo ese. Sí, lo que se llama hashtag, que en castellano se suele traducir como etiqueta. Cuando ponemos una almohadilla delante de una palabra. Si queremos que nos lo vean de otras redes. Sí, o de la nuestra. Es un tema. Por ejemplo, si pongo almohadilla JTCL, lo de las jornadas estas, o almohadilla de socio, o almohadilla no sé qué, pues entonces todos los mensajes que hayan puesto esa etiqueta, cuando pinches en esa etiqueta se verán. Que es lo famoso del trending topic de Twitter, que está más camuflado que vamos. Bueno, entonces, la etiqueta no es perfecta, pero la van haciendo mejor. Lo que es genial, y que aquí es el gran olvidado de... ¡Grupos! ¡Que me daba el dinero! ¿Así? Es el gran olvidado de estas redes, es los grupos. Los grupos son temas de tu interés. Para suscribirte a ellos, escriba quien escriba. Entonces, cuando alguien, a un grupo tú te puedes suscribir como puedes seguir a una persona, a una cuenta. Y lo que ocurre es que cuando alguien menciona ese grupo, ese mensaje va a salir en tu línea de tiempo. Esto yo creo que es algo que lo hemos perdido de los tiempos de StatusNet, que se estaba muy concienciado de los grupos, y tal vez porque la transición a Genius Social, sobre todo hasta que empezó la interfaz de Twitter, era un poco más laboriosa, nos hemos acostumbrado a seguir a todas las personas que hablan de algo que nos interese. Pero eso tiene un problema. Yo, por ejemplo, hablo mucho de software libre. Entonces, gente que ve, que quiere saber de software libre, me sigue a mí, y al seguirme a mí se traga tanto cuando yo hable de software libre como cuando hable de política. Y a lo mejor, pues lo que yo digo de política, pues le importa tres pimientos. Sin embargo, tirando de grupos, si hay una persona que no conoces por ahí que quiere hablar de feminismo, a lo mejor tú no la conoces de nada y la vas a ver cuando publique sobre el feminismo. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo Photography y de vez en cuando gente que pone fotografías, pues sale ahí. Entonces, esto es una reclamación, un llamamiento a que usemos los grupos, que son muy útiles. Lo que pasa que, pues bueno, son cosas que cuestan y que con el tiempo avanzaremos. Te puedes suscribir a grupos en tu nodo o fuera. El fuera, aquí sí que todavía está un poquito más complicado que antes, pero con la interfaz Twitter es muy sencillo. Es, como decían antes en Debian, lo puede hacer un pollo a base de darle con el pico al seguir. Y por ejemplo, para que os hagáis idea de grupos que hay, pues primero, para los que entréis de nuevo, hay dos grupos, Ayuda y Novatos, que son muy útiles porque ahí está la gente que ya sabe, y entonces si alguien dice, ayuda por favor, no sé cómo hacer esto, o novatos por favor, explicadme cómo tal, enseguida te viene dos o tres a decir, pues haz esto o lo otro. ¿Hay algún listado público de todos los grupos? Hay un intento, hay una wiki, pero la verdad es que cuesta actualizarla y casi nadie la actualiza. Un día nos tendríamos que poner con ello. Hay una de grupos, pero no está al día. redes libres, otro que os tenéis que apuntar. Bueno, hay uno de GNU Social para hablar de temas de GNU Social. Oye, ¿cómo hago el GNU Social para no sé qué? Activismo, feminismo, feminismo. Sí, lo estás haciendo muy bien. Privacidad, calendario, este de calendario es muy interesante, porque la gente que está suscrita, cuando alguien dice 24, 25 y 26 de junio, jornadas libres tal, calendario, entonces toda la gente que está suscrita a los calendarios le llegan esas notificaciones. Hola. OpenStreetMap, Guerrilla de la Comunicación, Huerto, Cocinillas. Y vale, que ya lleváis mucho conmigo. Solo una cosa. Que me ha preguntado. Ay, esto al final no está. Pues nada. Que me ha preguntado alguna gente de esto, dónde iba a estar colgado y tal. Mi página es tomatuordenador.net. Es lo del. Sí. Toma tu ordenador, pero con un punto net. No está colgado todavía estas charlas, pero a lo largo de los próximos días colgaré las charlas, los vídeos y todo esto. Y ahí tenéis un contacto que tanto por correo como por XMPP se me puede contactar a mí y preguntar o lo que queráis. Censura o no? Decís. Shears. Decís posting. No. Ah, sí, de. Exacto. Yo no conozco. Se censura en base a. Eso depende del administrador de cada nodo. O sea, tú tienes un nodo, eres administrador de ese nodo, y entonces decides lo que dejas pasar y lo que no. Si eres un nazi, pues vas a dejar pasar muy pocas cosas y si no, probablemente dejarás muchas. Pero... ¿Tú personalmente has visto algún grupo de esos? Yo no. Pero no te digo que no lo haya. Y tampoco te digo lo que haría porque no me lo he planteado. Si fuera yo administrador, no lo sé. Pero eso. Si fueras administrador, ¿te permitirías? No lo sé. Seguramente lo consultaría. Porque es una idea que no tengo muy clara. ¿Un grupo de la obra? ¿Un grupo? De la obra. ¿De la obra, del Opus? Ah. No, eso seguramente los censuraría. Seguramente y dependiendo de lo que hicieran. O sea, si me vienen a molestar a la gente, entonces seguro. Y esos molestan cada vez que hablan. Ahora, si hablan y no molestan, pues probablemente no. Pero, insisto, eso no es lo que yo diga, es lo que cada administrador diga. Sí, pero ten en cuenta que en nuestra comunidad la mayoría de las personas son anticlericales. Sí, pues por eso te digo, si hay quejas de otras personas, pues depende. Y por definición, como son la mayoría, que no, la mayoría son anticlericales, se van a enfadar, se van a enfadar. O sea, es posible. Pero ahí depende del administrador del nodo que diga, mientras estas personas no estén molestando a otras, que se pueden molestar de muchas maneras, hay que respetar su libertad de expresión. Lo bueno de las redes federadas es que si esas personas anticlericales no están de acuerdo con que tú no eches a los religiosos, entonces se pueden ir a otro nodo. A ver, yo lo que sí he administrado es muchos foros y algunos muy conflictivos y solo he echado a gente que haya molestado, que se haya metido con otros. O sea, yo tengo unos criterios de procurar respetar la libertad de expresión. Siempre que no molestes a nadie. Siempre que no moleste o siempre que no denigre a otra persona. Es lo mismo. No es lo mismo. Vale, en los términos de uso suele poner, no se admite racismo, denigración, ofensas, no sé qué. Mientras cumpla eso, puede, si se te ha escapado algo, para la siguiente lo vuelves a cambiar y eso. que nos echan. Entra Fanta. Sí, le da Fanta. Bueno. Ah, okay.